Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Al leer esto, lo que pensaba es que Dios, como un buen padre, distribuye a los santos para que así la gente tenga buenos ejemplos. Dios distribuye los santos para que así no solamente vean las tinieblas, las personas, lo malo, sino también como faros que les guíen a la luz. Es cierto que allí donde hay más espiritualidad, donde hay más culto a Dios, nacerán más santos, claro está. Pero después hay otras personas que francamente parece como si Dios hubiera tomado un señalado interés en que esa persona tuviera una misión. Y a veces esas personas, aunque se resistan, Dios las persigue para el bien. Porque esa persona allí tiene que dar una luz. Y es lo que pone. Una vez que enciende la lámpara, se coloca en lo alto. Y así vemos que en todos los pueblos pues ha habido este tipo de personas movidas por Dios, a veces a una vida ascética, a veces a una vida solitaria, a veces a otro tipo de vidas, y que han atraído como un imán a muchas personas, buscando la luz, buscando esa luz que ellos irradiaban. Y esto lo podemos encontrar en todas las culturas, en todos los pueblos, incluso antes de Cristo, por supuesto. Personas que la gente las consideraba santas y que efectivamente fueron maestros, a veces solamente con su vida, no con nada más. Insisto, allí donde haya más preservación de los 10 mandamientos, más oración, habrá más santos. Pero Dios no deja desasistido a nadie. Y lo mismo que envió profetas en el Antiguo Testamento, también ha colocado lo que pone aquí, lámparas, en lo alto de candelabros, en todos los pueblos, que también brillaban con una luz. Quizás no daban una luz tan clara, tan diáfana, como la dieron cuando él ya se reveló en el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo. Pero ciertamente brillaban con esa luz. Y algunas de esas personas, incluso antes de Cristo, se esforzaron doblemente por buscar a ese Dios escondido. Y detrás de la fundación de algunas religiones del pasado, religiones que rendían culto al único Dios, pues a veces, al principio, había una de estas personas, un verdadero místico. Y nosotros tenemos muchas más cosas, muchos más tesoros. Podríamos llegar mucho más lejos, porque nosotros sí que podemos estar completamente rodeados de luz. Si aquí pone que una lámpara que se enciende se pone en lo alto de un candelero, pues nosotros aquí tenemos tantas personas verdaderamente no edificantes, santas, en países donde son completamente cristianos y católicos, incluso casi al 100%, pues en esos países donde hay tantos conventos, es mucho más fácil encontrar personas, no solo en conventos, sino normales, que llevan una vida admirable. No admirable, santa. Y que expanden esa luz. Y nos hemos quizás un poco acostumbrado a pensar que eso es muy natural, pero no. En otros lugares eso es mucho más excepcional. Porque las tinieblas embargan esas zonas. Hay zonas del mundo terriblemente cubiertas por las tinieblas. E incluso, y eso todo el mundo lo admite, zonas del mundo donde parece como si las nubes del odio se cernieran desde hace ya muchas décadas. Odio que genera más odio. Pobreza, frustración, todo va mal. Un año, otro año. Podría decir ahora zonas del mundo así. Eso es mucho más triste. Eso es mucho más triste y debemos, por lo tanto, dar gracias a Dios de lo que nos ha dado. Siempre nos fijamos en las pequeñas cosas que nos incomodan. Pues que todos nosotros tratemos de ver estas luces y no nos fijemos siempre solo en las tinieblas, en los malos ejemplos, en las cosas que nos alteran mucho, porque Dios es muy generoso con nosotros, muy generoso. No acabaríamos de dar gloria a Dios ni en toda la vida, sin embargo siempre nos fijamos más bien en lo que creemos que nos falta. Que todos nosotros, a partir de ahora, tratemos de buscar esas luces que son seres humanos para aprovecharnos de ellas.